Ayer por la noche nos sorprendíamos muchos recibiendo un comunicado del Movimiento Giros, donde de en cierta manera denuncian una situación que ya viene ocurriendo hace mucho tiempo, que es sobre, y una tarea además que ellos consecutivamente vienen llevando adelante. Un gran trabajo. Se acuerdan del proyecto este para que no se sigan construyendo barrios cerrados en la ciudad de Rosario. Exactamente. Bueno, ellos están trabajando hace rato en la zona de Nuevo Alberdi y saben, o son testigos, además, de que varios vecinos han recibido, digamos, cartas judiciales. La idea, digamos, de que ellos, de que los vecinos se retiren del lugar para poder construir allí. No un barrio cerrado, que es lo que está prohibido a partir de la ordenanza que se... barrio abierto. Que se votó, claro, cuando ellos presentaron el proyecto, sino un barrio abierto. Digamos, esto es un eufemismo, básicamente. Pero bueno, esto lo vienen constatando ellos hace rato, pero lo que denuncian en el comunicado es que además la persona que estaba, en cierta manera, una actitud intimidatoria hacia los vecinos, era justamente la concejal del PRO, Laura Huescan. Que estaba dando vueltas por ahí sacando... Estaba con su autito. Y sacando fotos. Con su auto y acompañada por otra persona sacando fotos. A ellos les avisan de los propios vecinos que estaba ocurriendo esto. Y cuando quieren ir a ver qué era lo que pasaba, ellos van en un auto también. Seguro. Se encuentran con Laura Huescan, que además tiene una actitud... Se puede ver espantosa. El video, una actitud espantosa con el vehículo. Espantoso. La verdad es increíble. Vamos a hablar con Juan Monteverde, que es del Grupo Giro. Juan, buen día. Nacho Russo te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, Juan, contanos, esto estábamos hablando recién. ¿Es así, Laura Huescan, la concejala va con su celular, su cámara de fotos, sacando fotos ahí por la zona de aldea? Sí, digamos, lo que pasó fue una situación que, digamos, dentro de la normalidad que siempre sucede esto de intimidaciones y amenazas permanentes, sobre todo después de lo que fue la aprobación de la ordenanza de Ya Basta en diciembre pasado, digamos, recrudecieron todos los tipos de amenaza a los vecinos y actitud intimidatoria permanentemente en el territorio. Una situación, digamos, lamentablemente normal. ¿Cómo son las amenazas a los vecinos, Juan? Bueno, esto viene de una situación que viene hace 4 años, después de la inundación de 2007, ya, digamos, un grupo en ese momento empieza a recorrer apenas baja el agua, empieza a recorrer casa por casa diciendo, digamos, acá se va a hacer un barrio privado, agarren estos 2.000 pesos que le damos, viene la municipalidad con las topadoras a fin de mes. De ahí en adelante, digamos, pasaron 4 largos años donde fue negado por parte del Ejecutivo Municipal que ahí se pudiera haber un proyecto y demás, y, digamos, y son variadas las intimidaciones, desde ese estilo hasta, digamos, permanecer enfrente de casa de compañeros del barrio durante toda la noche, una especie de custodia, y dejar notas, digamos, intimidatorias, diciendo no te metas con estos zurdos que te va a ir mal, hasta juicio, digamos, hecho y derecho de desalojo. Todo eso viene pasando en territorio civil, por eso siempre pedimos la intermediación del Estado. Sí, a ver, están apretando. Claro, porque justamente lo que es limpiar toda esa zona y consolidar la especulación inmobiliaria que este grupo viene presidiendo hace mucho tiempo, que básicamente tiene que ver con que compraron esos terrenos a muy bajo costo cuando eran inundables y rurales, como son hoy, digamos, urbanísticamente, y, digamos, empiezan a limpiar esos terrenos, para que después el Ejecutivo y el Consejo le cambie el uso de suelo, pase de rural y urbano, y ahí, digamos, los terrenos aumentan un 1000%. Bien, Juan, esta es la operatoria que se realizó en distintos lugares de la ciudad ya, y que estos tipos no están pudiendo lograr en Nueva Verde porque se encontraron con una resistencia, digamos, del movimiento organizado. Bien. Esto, como viene pasando siempre, en nuestra, digamos, forma de resistencia, además de la construcción cotidiana que nosotros hacemos del territorio. Este año inauguramos una escuela secundaria, digamos, autogestionada por el movimiento y demás. Digamos, cada vez que surge alguna situación recorriendo la zona, siguiendo vecinos, digamos, sale un grupo de compañeros simplemente con una cámara de fotos. Eso te iba a decir. Lo que está pasando. Bien, ¿por qué Laura Huescan está ahí sacando fotos, la concejala? Está dando vueltas y sacando fotos con su teléfono. Ustedes ya está el video, ustedes tienen el video donde la ven a ella sacando también fotos en ese momento. ¿Qué hace sacando fotos? La situación fue cuando abordamos estos vehículos, que además nos empiezan a encerrar, cuando para este vehículo, nos encontramos con nada más y nada menos que la presencia de la concejala Laura Huescan, y no solo tanto la presencia, sino la actitud, digamos. Pero para, aparte de sacar fotos y estar ahí, no haciendo que te tire el auto encima. Exactamente, digamos, un 206 que va adelante nuestro, que nos tire el auto encima, nos había pasado en otra oportunidad, cuando lo logramos frenar. ¡Monstruo! Santiago Semino, que es un conocido operador de este grupo empresario, y al lado está Laura Huescan en actitud totalmente cómplice, sumándose a los griteríos y las presiones de este de este muchacho, y la actitud cuando nosotros queremos preguntarle si tenía algo que ver con las cédulas que estaban llegando, y en todo caso cuál era el motivo de su presencia, que puede estar tranquilamente recorriendo la zona, digamos, recibimos también, se sacó foto, da la cara, una señora que viene con ellos, empiezan a gritar, bajan a laburar, nosotros le pagamos la universidad para que estudie, digamos, una situación, digamos, muy irregular, avalada por una presencia institucional que debería, en ese caso, mediar o por lo menos no tomar partido, como si los que se estuvieran jugando ahí sean sus intereses particulares, porque lo que parecía era eso, parecía un inversionista. ¿Vos hablaste con Laura? ¿Qué dice Laura Huescan de todo esto? Es que no pudimos, digamos, no. Cuando nos acercamos al auto para intentar preguntarle... Te tiraron el auto encima. Recibimos gritos, da la cara sacándonos fotos y nada más. Y después el auto, nosotros mismos terminamos la charla para que no termine de mala manera y no recibimos ningún tipo de contacto. Hoy por algunos medios tuve la oportunidad de cruzarlo y realmente con una mezcla de que no sabemos si ingenuidad o sí mismo, diciendo que desconoce toda la situación, de que nosotros la perseguimos y una serie de cosas que realmente no está a la altura de un funcionario público que conoce lo que está pasando, sabe con quién, digamos, con quién está, y lo que hace es legitimar la violencia cotidiana que sufren los vecinos hace más de 4 años. Seguro. Bueno, ¿cómo va a seguir esto, Juan? ¿Cómo crees vos que va a seguir? ¿Ella ya votó en contra o no? Sí, digamos, la votación en diciembre salió 18-2, los dos votos en contra fueron de Laura Huescan y Brazo. A nosotros no nos preocupa, está bien, digamos, viviendo bien, nunca nos vamos a sentir representados por Laura Huescan, y sabemos que representa. Una cosa es representar. Una cosa es la representación y otra cosa es actuar de manera sectorial. Sí, tirar el auto encima y sacar y hacer fotos así, una cosa así horrible, no tiene nada que ver con haber votado en contra o a favor. Está por fuera de cualquier cargo institucional, cualquier conducta propia de un funcionario. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es ir el jueves a labor parlamentaria, al Consejo, un poco para, por un lado, exigir la explicación a Laura Huescan del caso, que todavía no las dio, y en definitiva dar la discusión de fondo, que son dos, digamos. Una, digamos, estamos proponiendo la creación de una comisión investigadora del Consejo para que investigue cuáles son los vínculos entre este grupo y determinados actores de la política local, no solo del PRO, sino también del socialismo, para saber hasta cómo se compraron esos terrenos, porque, digamos, la situación de complicidad y de amiguismo era extrema. Y por el otro lado, también dar la discusión de fondo, que es el cambio de uso de suelo, digamos, una discusión que atañe a toda la ciudad, donde el Estado municipal puede ser cómplice de la especulación inmobiliaria y transferir recursos públicos, o sea, que son de todo, a un sector minoritario, y que bajo cuerda quieren dar esta discusión y terminar fallando a favor de este grupo que venimos denunciando sus prácticas hace bastante tiempo. Y demás, hace muchísimo tiempo. Juan, un abrazo grande, gracias por charlar con nosotros como siempre. No, gracias a usted. Un abrazo. Juan Monteverde, de Grupo Giros, charlando un ratito y contando y explicando un poco cómo es la situación, ¿eh? Contando, y ya está el video, donde ven a la concejala, Laura Huescan, sacando fotos, y bueno, él dice, nos tiró el auto encima en el momento que le fuimos a pedir explicaciones en esta situación. Pero está el video, si quieren verlo, si ellos se quedan con una duda, dicen, esto es así, pasó de esta manera, bueno, pueden ver el video en girosrosario.org, que es el sitio del movimiento Giros, y sacarse sus propias dudas, digamos. Seguro.